CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio. Son muchas las informaciones que tenemos que dar, sobre todo el Parlamento, y vamos a estar comenzando con algunos temas que estuvieron en Cámara y otros que estuvieron en Comisión y pudimos hacer nota, como la presencia del Ministro del Interior. Dijimos también en su Secretario del Ministerio de Defensa, que no lo pudimos escuchar en el informativo de la mañana, lo vamos a escuchar ahora, sobre el proyecto que está en la Comisión de regular lo que son los decibeles de la pirotecnia. Que allí el Ministerio de Defensa es quien hace el control justamente de la misma, y por eso estuvo el subsecretario Rivera Elger. También la rendición de cuentas, que comenzó a su camino de análisis y que definió que va a trabajar en la Cámara de Representantes por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, que una comisión va a trabajar en el Pleno de la Cámara de Diputados, como si fuera una sala del Parlamento. Es para recibir de forma presencial la mayor cantidad de gente, y eso es bueno, porque me parece que es mejor trabajar en presencialidad que en virtualidad. Obviamente eso va a tener que tener cierta regulación y control por el tema de las sesiones, ¿no? Porque por lo general los elementos de trabajo, para que la gente entienda, quedan permanentemente durante los 45 días. El 16 de agosto plantean ellos empezar a votar la rendición de cuentas en el Pleno de la Cámara. Para aquellos que quieren saber alguna fecha, piensan 16, 17, 18, tienen hasta el 20. Si necesitan más días irían hasta ahí, pero la idea es comenzar a votar en el Pleno el 16 de agosto. Y nos decía Sebastián Andújar, el diputado del Partido Nacional de esa comisión, que la idea también de ellos es recibir al equipo económico el lunes, y en la mañana del martes van a recibir al Ministro de Defensa, y yo sumo, porque él decía Ministro de Defensa, yo tengo acá la agenda, en horas de la tarde ese martes van a recibir a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y después van a seguir recibiendo ministros, reitero, y hasta la votación el día 16 de agosto, que comenzarían en pleno. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Sebastián Andújar. Bueno, por cuestiones de protocolo sanitario, a lo que era una costumbre donde teníamos que sesionar siempre, se va a sesionar en el hemiciclo de la Cámara de Representantes para darle las comodidades a las delegaciones que van a asistir. Arrancamos el lunes con el equipo económico. Va a ser un trabajo intenso, va a ser arduo. Quizás sea hasta mucho más intenso desde el trabajo de cada bancada en cuanto a la representación, a la interpelación que puede sufrir todas las delegaciones que sean presentes. Esperemos que sea un trabajo también provechoso para la gente, ¿no? Y eso es a lo que apostamos cada vez que entra una ley de este estilo. ¿Ya se fijó la agenda? ¿Cuáles serán las primeras autoridades que van a venir después del equipo económico? Ministerio de Defensa es al día siguiente, y se estaban confirmando las otras delegaciones, pero así van a asistir todos los incisos. Lo que se está dando, a diferencia del año pasado, que quizás el tiempo, había una campaña electoral en el medio, nos impedía tener más horas de trabajo, ahora va a ser mucho más espacioso y mucho más, desde el punto de vista laborioso también, porque tenemos un año de presupuesto ya pasado, y creo que las bancadas y todos los partidos tienen muchas cosas para preguntar sobre las cuentas que hay que rendir y muchas cosas para preguntar por lo que viene para adelante. ¿Hasta cuándo van a trabajar en comisión y cuándo hay tiempo para votar esto? El 20 de agosto tenemos que entregarle al Senado este proyecto pronto y votado. ¿La sociedad civil tendrá posibilidad de venir al Parlamento a exponer su punto de vista con los legisladores? Sí, ya se está trabajando en eso, se están trabajando las agendas, como es de costumbre que tiene esta comisión, y ya se están escuchando planteamientos de todas las bancadas de agregar delegaciones que no habían venido hasta el momento, y que bueno, ya se están haciendo esos planteamientos para que ese tipo de novedades, para que vengan delegaciones que hasta el momento no habían nunca venido a hablar en una rendición de cuentas. Diputado, van a trabajar en pleno de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes. ¿Van a utilizar la presencialidad plena o algunas de las delegaciones pueden ser vía virtual? No, va a ser presencialidad plena. No tenemos un reglamento que nos permita eso si tenemos que tomar decisiones. Tenemos que estar ahí para votar. No podemos votar de forma virtual. Entonces, tiene que ser presencialidad plena. Pero específicamente las delegaciones. ¿Puede ser que alguna sea recibida, por ejemplo, algún sindicato a nivel virtual, como han hecho otras comisiones de diputados? Por ahora preferimos que sea presencial. Por eso nos mudamos para un lugar mucho más cómodo, para respetar protocolos. Porque estamos, en este caso hay que entender que estamos, tenemos un tiempo y no lo podemos modificar. Si mañana hay un contagio dentro del cuerpo que está sesionada esta comisión, nos complicaría muchísimo, ¿no? Porque entramos en un protocolo sanitario de cuarentena obligatoria y otras cosas más que hacen que intervengan suplentes, que se podría atrasar mucho. Entonces tenemos un riesgo muy alto y lo tenemos que cuidar de esa forma. Y con esto, al sesionar en ese ámbito, se van a respetar, por supuesto, los protocolos, las distancias, y se salvará eventualmente esa situación. Riguroso. Respeto va a ser riguroso sobre el protocolo sanitario que tenemos que tener dentro del hemiciclo. Muy bien, en relación a este tema entonces, reitero, el día 16 de agosto comenzaría a votarse en el pleno de la Cámara de Diputados la rendición de cuentas en el ámbito de representantes, que tiene que ver con la primera Cámara. Después pasará a la Cámara de Senadores, que tendrá 45 días también para analizar el tema. La fecha límite es el 20, como decía Sebastián Andújar, y bueno, es bueno que la presencialidad sea lo más plena posible. Tendrá características difíciles, obviamente, para nosotros, para la cobertura, a partir de que la antesala de la Cámara de Diputados, y lo decía el Sebastián Andújar, estoy intentando defenderlos a ustedes, me decía, porque la Cámara de Representantes quiere utilizar ese lugar para poner las carpetas, la parte del trabajo gráfico vinculado justamente a la rendición, y habría que ver dónde nos colocan a nosotros. Para nosotros es importante, sobre todo no por los ministros, porque los ministros van a donde uno los llame, los diputados, que él me decía también, yo sé que van a ir, pero las delegaciones sindicales o asociaciones que están 15 o 20 minutos, la sacan rápidamente, y entonces hay que estar en un punto específico para poder hablar con ellas, que también es lo que me interesa. Pero seguramente, si es necesario, nos pondremos la puerta de salida del propio Parlamento ahí por la calle General Flores. Estuvo Rivera Elger, que hacía tiempo que no aparecía Rivera Elger en los medios de comunicación. Había tenido una exposición bastante importante, su secretario del Ministerio de Defensa, de Cabildo Abierto, el año pasado, en el 2020, pero hace ya un tiempo que no aparecía muy asiduamente. ¿De qué habló Rivera Elger? Bueno, habló del proyecto que está en la Comisión de Defensa, donde él estuvo ayer de tarde, dando algunos datos concretos sobre la regulación que se busca de los fuegos artificiales, sobre todo vinculado a la contaminación acústica, es decir, a la parte de los sonidos que hacen, obviamente, y que generan problemas para personas sobre todo niños, también para algunos que tienen algunas patologías, autistas, por ejemplo, y también para aquellos defensores de los animales, sobre todo los perros, muchas veces terminan escapándose. Bueno, este fin de semana hubo algunos pedidos de perros que se habían escapado del Parque Rodó por algunos fuegos artificiales que se habían tirado allí en ese lugar. Vamos a escuchar lo que decía Rivera. Nos presentamos para asesorar a la Comisión de Defensa, que estaba junto con la de Salud, por dos proyectos de ley que hay referente a la reglamentación y regulación de la pirotecnia. Los dos proyectos presentan la prohibición de la pirotecnia sonora la reducción, y bueno, desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, el Servicio de Material y Armamento, que es el organismo específico que controla y regula la importación de esos, de la pirotecnia, nosotros le dimos distintos aspectos a tener en cuenta a los legisladores para la elaboración de las normas. ¿Qué opina de los proyectos y la intención que está expuesta a través de los mismos de limitar la sonoridad justamente de la pirotecnia, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy no hay ningún tipo de restricción? El Ministerio expresó que concordaba la preocupación por el efecto, sobre todo en la salud, en los niños del efecto autista y de distintos grupos, sus familias y otros grupos de personas que son afectados por los ruidos, así como el tema de la salud animal en los animales domésticos o silvestres. O sea que somos conscientes del efecto de eso y estamos dispuestos a colaborar para que en la redacción de ese proyecto podamos proporcionar todos los aspectos técnicos que podemos aportarle a la comisión. ¿Pero etnia sonora se entiende por cualquiera que haga ruido o hay en niveles? Bueno, ese es un tema que les explicamos. No hay pirotecnia sin ruido. Incluso la pirotecnia lumínica tiene un nivel de ruido. Lo que hay que determinar es hasta qué nivel de decibeles vamos a considerar que es aceptable. Y es... Ahí está. ¿Cuándo va a estar pronto esto? Bueno, está trabajando, ya le digo, está en base a criterios técnicos de decibeles y nosotros lo estamos definiendo. Una vez que el señor ministro los apruebe, lo vamos a hacer llegar a la comisión. ¿Y qué comentarios tiene respecto de la seguridad del uso de esta pirotecnia? ¿Tienen algún estudio hecho o pueden asegurar que es difícil de medir la seguridad? La seguridad de los materiales que están autorizados por el Servicio de Material y Armamento normalmente están acorde a lo que dicen ellos como modo de uso. Si se respetan la forma de empleo, están dadas las condiciones de seguridad. Ahora, como ustedes saben, por ejemplo, los menores no pueden manipular fuegos artificiales. Entonces, cuando lo manipulan menores, ya estamos afectando y no estamos cumpliendo las normas. Así como si la utilizamos en recintos cerrados, en lugares, esos todos incumplimientos, o sea, por eso hay que respetar los modos de uso que establece cada dispositivo pirotécnico. ¿Eso se va a tener en cuenta a la hora de reglamentar? Eso es parte del trabajo de la comisión, la Comisión de Salud Integrada, de Defensa Integrada con Salud, y nosotros vamos a aportar todas las condiciones técnicas para que ellos puedan elaborar el mejor proyecto. Su secretario, ¿tienen equipamiento técnico ustedes para hacer la medición de decibeles de los explosivos, o en este caso de la pirotecnia? Sí, el Servicio de Material y Armamento cuenta con material de laboratorio para determinar eso. Bueno, seguimos con la información y en este caso el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, estuvo presente en la Comisión de Derechos Humanos. Lo que planteó es un cambio en el protocolo para desapariciones y ausencias. Él daba algunos datos, por ejemplo, del 2004 hasta hoy hubo 24.700 denuncias en Uruguay de desapariciones y ausencia, de las cuales quedan más o menos sin poder aclararse unas 320. Y lo que decía Hebert en el protocolo, en ese cambio, en ese decreto que se estableció, es que ahora no hay que esperar 24 o 48 horas para hacer la denuncia cuando un amigo, un familiar desaparece. Se puede hacer en el momento que uno considera que ya está pasando algo extraño, ir a la dependencia policial y se informa. Lo que tiene la policía así para como tiempo para poner en el registro informático, sí son 24 o 48 horas para ponerlo en el registro. Pero eso no quiere decir que ya no se comiencen con algunas de las investigaciones a partir de que se haga formalmente la denuncia y por eso se actúe con mayor rapidez. Contaba algunos de los últimos hechos bastante escabrosos el propio ministro Heber, sobre todo vinculados a desapariciones que muchas veces tienen que ver con el narcotráfico, decía él, y en otros casos también con situaciones personales. Vamos a escuchar. Bueno, el otro día tuvimos la aparición de un caso horrible que estaba dentro de la nómina de desaparecidos y se encontró un cadáver con tiros, ¿no? O sea, asesinado. En el subsuelo, mejor dicho, subsuelo no, en la planchada, abajo en la planchada de una casa. Yo todavía no tengo los detalles, porque la verdad, como encontraron ese cadáver, lamentablemente, más lamentable para la familia, ¿no?, que lo estaba buscando. O sea, hay mucho delito, hay mucho asesinato. Ministro, ¿qué ha pasado? Hay mucha cuenta, parecería que la móvil en este caso era deudas de droga. Entonces hay mucha desaparición que es producto del crimen, el crimen organizado. Lo otro puede ser desapariencia familiar. Bueno, puede ser, pero después le puedo dar el porcentaje, pero si usted me pregunta cuál es el motivo, bueno, el motivo es la guerra de bandas y cobro de cuentas. Ministro, para que quede claro también a la población, que hayan pasado igual 17 años no quiere decir que se deje de investigar. Que estén en el sistema, obviamente da garantía de que si aparece algún elemento, puede retomarse en una investigación puntual. Por supuesto que sí. Digo, uno se tiene que poner en el lugar de la familia, ¿no? O sea, a mí me dicen que un familiar mío está desaparecido. Por más que pasen 20 años, voy a seguir teniendo la esperanza siempre de poder encontrarlo. Y es una tortura eso, familiarmente. Hay que tener incluso una acción sociológica y psicológica con la persona. Ministro, hablando de protocolos, en las últimas horas se difundió un audio de una madre con dos chiquitos que llamaba al 911 denunciando un hecho de violencia que se estaba sucediendo. No parecía muy protocolizada la respuesta del 911 a esa denuncia en particular. ¿Hay algún protocolo a seguir? La persona que respondía a ese llamado, primero le recomendaba que fuera personalmente a hacer la denuncia, después le decía, bueno, sí, te estamos viendo cómo hacer para mandar a alguien. ¿Hay alguna respuesta más protocolizada? No podemos ir a un lugar si no tenemos los medios, primero. Segundo, poder responder rápido, ¿no? Para eso tenemos que hacer una inversión. Compramos los otros días una cantidad de automóviles, son 40 creo que eran, Peugeot que vinieron y van a venir 130 más. Bueno, son todos para actuar en el 911. ¿Y el sistema de atención de atención telefónica fue resentida, producto por la pandemia, que no nos podemos quedar sin 911. Entonces tenemos que rotar mucho el personal para que no se contagie todo, y por lo tanto tenemos una alta rotatividad, y por lo tanto se resintió el trabajo del 911 producto de la pandemia. Eso sí también es cierto. Ahora, déjeme averiguar. Ahí tenían entonces al ministro del Interior. Y en esta actividad, la Comisión de Derechos Humanos, decíamos, el Frente Amplio aprovechó para plantearle al ministro Heber algunas situaciones que ellos consideran de abusos en los procedimientos policiales en los asentamientos Nuevo Comienzo y San Miguel. Le plantearon ese tema, le plantearon también el tema cárceles, que es otro tema que preocupa, la realidad de las cárceles en pandemia. Más allá de que también hablaron de este tema de fondo. Hoy escuchábamos una parte de lo que decía Óscar Amigo sobre específicamente el tema asentamiento, pero vamos a escuchar el análisis que hacía Óscar Amigo, diputado del Frente Amplio en la Comisión de Derechos Humanos, sobre toda la temática, sobre el tema del protocolo de las desapariciones, sobre algunos otros elementos que se sumaron a la discusión y también sobre el tema de asentamientos. Vamos a escuchar lo que decía. Es en el dolor que les causa, las interrogantes y las preguntas. Es decir, hay toda una situación social que merece ser atendida y que merece, además, por lo que vimos y porque además el Ministerio del Interior está de acuerdo, una mejor actuación del Estado en términos generales. ¿El protocolo en general para usted es de recibo? Es decir, ¿se ajusta un poco a las necesidades y a los reclamos que están planteados? El ministro vino con la noticia de que habían aprobado un protocolo. Nosotros todavía no lo tenemos, es decir, nos los dejó justamente en esta sesión. Lo vamos a estudiar. Seguramente el desarrollo que hicieron ellos desde el punto de vista conceptual hablaba de una extensión, digamos, de la afectación, digamos, de cómo el Ministerio del Interior toma este tema y los elementos que pone arriba de la mesa. Así que en ese sentido suponemos que podemos compartir que hay un avance. Quizá nosotros también podamos dejar nuestras impresiones, como yo les decía, esto de una comisión, y seguir intercambiando con el Ministerio para mejorar toda esta situación. Pero entendemos que aquí hay una situación social instalada y que los depositantes de esto, entre otros, son los familiares y realmente ese conjunto de personas que pierden a su ser querido y que necesitan respuesta. Diputado, ¿para usted es importante el alto porcentaje de aclaración de estos casos que se nos ha dicho el ministro Heber? ¿Es verdaderamente relevante? Sí, es importante, pero también es importante algo que reclamaban los vecinos, que es la búsqueda continúe durante un proceso. A veces los casos se postergan, digamos, en la resolución por una vía, por la otra, a veces mejor o peor, pero hay casos que han durado mucho tiempo, y lo que nos planteaban los vecinos, los familiares, es que en algún momento parece que las ayudas o la pata, digamos, de ayuda del Estado, del Ministerio del Interior y otras organizaciones deja de estar presente, y nosotros lo consideramos importante, tanto del Ministerio del Interior como de Fiscalía, del Ministerio de Salud Pública, como yo les decía. Además, y los dejo con esto, nosotros como bancada del Frente Amplio estuvimos interesados también en plantear algunos elementos del sistema, de la situación del sistema carcelario. Es un tema de derechos humanos, es un tema importante. Había estado el comisionado parlamentario, el doctor Petit, con nosotros en la comisión, nos había dejado varios elementos de interrogante, de pregunta y en cierta forma de necesidades de mejorar el sistema carcelario, y también conversamos con él Por ejemplo, en los temas de la necesidad de un plan estratégico de parte del Ministerio del Interior para el sistema carcelario, de abordar la cuestión de trabajo y educación de mejor forma. Bueno, tuvimos un intercambio importante y además planteamos la situación de los desalojos que se habían dado en algunos asentamientos de Montevideo, sobre todo en el departamento de Montevideo, el caso de El Nuevo Comienzo y San Miguel. Entendíamos allí que hay algunas situaciones de abuso desde el punto de vista policial. El ministro nos decía que estaba todo filmado. Nosotros tenemos la información que los celulares, en el caso de algunas familias, se habían sido retirados, y entonces planteábamos esas inquietudes. Y el tema de fondo, que nosotros entendemos importante también, es que se vayan resolviendo las cuestiones de vivienda en el caso de asentamiento en una situación de crisis social y económica como estamos viviendo. Hay familias que naturalmente dejan de estar pudiendo pagar un alquiler, que se desplazan, y no puede ser la respuesta, por más que sean predios privados. Nosotros creemos que tiene que haber una gestión del Estado, del Ministerio de Vivienda y otros organismos, para mejorar y dar solución, dar respuesta a esas situaciones, y que la respuesta no puede ser un desalojo o un lanzamiento. ¿Y qué dijo el ministro? Porque ayer Cecilia Cayo, además, en la media hora previa también planteó el tema. Sí, el ministro atendió esta situación, planteaba que había participado Fiscalía. Nosotros entendemos eso, le planteamos que una pata de la responsabilidad en este sentido es cuando actúa el Ministerio Interior y cómo actúa, pero la cuestión de fondo, justamente, por ejemplo, es la participación del Ministerio de Vivienda, gestionando las diferencias que pueda haber, estando presente y poniendo a los distintos intereses que se mueven en esto alrededor de una mesa para tratar de sacar, de desarrollar soluciones. Nosotros entendemos que tiene que haber, por lo menos, al menos procesos de realojo en esto, que tienen que ser procesos encauzados, en este caso, por el Ministerio de Vivienda. En la Cámara de Diputados se dio un hecho confuso, diríamos, por lo menos, desde el punto de vista de que UPM vuelva a dividir a la coalición de gobierno. Y además, una intención, creo yo, de intentar rever ciertas declaraciones públicas, terminaron dividiendo en la propia Cámara y haciendo un poco más pública esa separación en el análisis y el pensamiento respecto al tema del negocio de UPM. ¿Por qué? Porque el diputado Iván Posada planteó como asunto político el tratar declaraciones públicas que había hecho en medios de comunicación el diputado Eduardo Luz, de Cabildo Abierto. Los dos son integrantes de la coalición de gobierno, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, en donde el diputado Luz había indicado que tanto el Partido Nacional como el Partido Independiente trabajaban para UPM. Iván Posada dijo que eso le podría generar a él particularmente y puntualmente problemas, porque no, siendo diputado, no puede estar trabajando para una empresa privada. Y dijo que también al ministro de Trabajo, que es del Partido Independiente, que consideraba que era una descalificación hacia el partido. Sobre el asunto en sí, el tema de fondo, lo que dice es que el Frente Amplio buscaba de alguna forma llegar a un negocio que él consideraba que tendría que haberse instalado en Río Negro, pero que no se hizo allí porque podía haber repercutido nuevamente en conflictos con Argentina, por eso se eligió Tacuarembó, y que siempre han expresado, dice Iván Posada, que lo que no convencía era el contrato que se firmó. No el negocio en sí, porque todos apoyan UPM, pero sí el contrato que particularmente UPM firmó con el Frente. La situación del Partido Independiente en todo lo referente a esta nueva inversión de UPM y en particular a los compromisos que asumió la República. En planta de celulosa. Y está claro, me parece que es obvio, que lo que el gobierno trató de, al mismo tiempo que trató de gestionar que se concretara esa inversión, por otro lado, trató de evitar un nuevo conflicto con la República Argentina, porque nos parece que lo natural, lo obvio, es que planteada una inversión de planta de celulosa, lo más natural hubiera sido la ampliación de la planta que UPM tiene actualmente en el departamento de Río Negro. Por razones desde el punto de vista de eficiencia que creo que no vale la pena destacar. En lo personal y en lo que tiene que ver con el Partido Independiente, nosotros entendíamos que esa inversión tarde o temprano iba a llegar y que en todo caso el gobierno de la República debía tener una actitud más de espera a efecto de lograr una mejor negociación en respecto a ese emprendimiento. Creemos que eso hubiera sido lo más conveniente. Lamentablemente, por decisión del gobierno anterior, se estableció que como contrapartida a una nueva radicación de la planta en el interior del país, se manejaban distintas opciones, una de ellas la que finalmente se concretó en las cercanías de Paso de los Toros, más bien en lo que se llama Pueblo Centenario. Ahí hablaba y especificaba un poco el tema Iván Posada, pero ¿qué sucedió? Que Luz no dio marcha atrás, todo lo contrario. Reafirmó posiciones que para él considera que tanto el gobierno nacional, el propio presidente de la República, dijo él, y el Partido Independiente trabajan para UPM. Y dijo, ellos deben de considerar que está bien, que UPM le hace bien al país. Yo creo que no, que le hace mal. Por eso es que planteo esto. Yo creo que sí, que el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Ministerio de Trabajo y Presidencia de la República trabajan para UPM. Luz también marcó que quien tiene cola de paja solito le brota el humo, y de esa manera generó aún más conflicto, reitero, en el seno de la coalición de gobierno sobre este tema. He visto detener la construcción de la planta por una causa extraña no imputable. En la medida en que la circunstancia no pueda ser superada, no pueda ser evitada o resistida ejerciendo o una parte afectando una diligencia razonable. Entonces, ¿qué fue lo que le pedimos al presidente? Como vino el virus que paralizó el planeta, usted podría paralizar la planta hasta que vea cómo suceden los hechos y luego, viendo cómo viene la situación, reactivar la realización de la planta. Y el inciso, el artículo 7.2 letra A dice que una de las causas imputables es la existencia de epidemias. Ahora, el presidente tenía la legitimidad para decir, mire, yo a pesar de que me habilita no lo quiero aplicar, y sí, yo no lo acuso de eso, yo constato un hecho. El presidente de la República continuó con la planta. Cuando estaba todo el país en cuarentena, el presidente de la República, con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, levantó la cuarentena de la construcción para que empezaran a construir la planta. Y los niños de la escuela rural simultáneamente. Este gobierno, con todas las desprolijidades y todo lo que se le pueda achacar al gobierno anterior, continuó ejecutando el contrato porque cree que es lo mejor para la República. Entonces, trabaja para que eso se concrete. Cuando le dijeron que tenía que expropiar 200 padrones y ahora son 1.500, el gobierno podía haber dicho, mire, yo 200 expropio, pero el informe que yo pagué, el gobierno pagó 5 millones de dólares a UPM por el estudio del trazado del tren, sin revisarlo, y asumió el financiamiento del proyecto. Dice, mire, el informe que yo pagué, porque yo trabajo para que UPM se instale, yo trabajo para UPM, resulta que ahora son 1.000 expropiaciones más, ¿qué hacemos? Y el ministro de Transporte de este gobierno declaró que las va a hacer y que está negociando con UPM para que UPM le haga un juicio porque las expropiaciones están atrasadas. Eso es trabajar por UPM y para mí sí. Nosotros trabajamos para limitar la forestación. El diputado Luz presentó un proyecto para interpretativo de la ley de inversiones. ¿El diputado Luz trabaja para limitar la ley de inversiones? Sí. A mí no me avergüenza, estaré equivocado. El diputado Luz presentó un proyecto para interpretar el 318 de la Constitución. Está equivocado y no sé, es lo que yo creo. ¿Ahora usted siente vergüenza por eso? No. Ahora, hay otro dicho popular, presidente. El que tiene cola de paja, solito le brotó el humo. Y esto complicó, obviamente, el debate. Hizo que el Partido Nacional, a través de Rodrigo Goni, rápidamente manifestara, el legislador del Partido Nacional y coordinador de la bancada del Partido Blanco, que ellos no comparten que el Partido Nacional trabaje para UPM, como dice Luz, pero que iban a dar por terminado el debate porque no querían complicar las responsabilidades de gobierno o la gobernabilidad. El Partido Nacional rechaza totalmente in totum las afirmaciones de que el Partido Nacional trabaja para UPM, afirmaciones que no tienen fundamento, y que nosotros, en atención también a nuestras responsabilidades de gobierno, vamos a dejar por acá este debate. Gracias, presidente. Y así terminó, rápidamente terminó el debate con la palabra de Iván Posada, lo que dijo Luz, que no se desdijo, y lo que dijo Rodrigo Goni. Frati, que es el presidente de la Cámara del Frente Amplio, dijo, bueno, terminamos el debate. En el debate fue habilitado por el Frente Amplio, pero el Frente Amplio no dijo ni hay, durante lo que se marcó allí en el mismo. No dijo nada sobre la discusión de fondo. Se realizó también, vinculado en este caso al Poder Ejecutivo, una actividad vinculada al Ministerio de Defensa, donde participó en el ámbito del Hospital de Ojos el propio Javier García, que habló de esta actividad, pero también habló del asesinato del presidente de Haití y sobre todo recordó su posicionamiento respecto a las misiones de Naciones Unidas en Haití y el haber estado también en territorio haitiano. Lo que es la parte de albañilería y la contrapartida que se obtiene por parte de ACE del Hospital San Juan es, bueno, el tratamiento, por ejemplo, tratamiento de cataratas, operaciones a personal beneficiario, personas beneficiarias de sanidad de las Fuerzas Armadas. Así que nosotros ponemos la parte de mantenimiento, albañilería, capataz, y la contrapartida es tratamiento médico. Resultados, todos ganan. Y eso es lo bueno que tiene esto, es decir, que cada uno pueda obtener, y sobre todo la gente que más necesita ese tratamiento de los ojos, tener ese tratamiento. Ministro, ¿cuántas derivaciones se hicieron en los últimos años desde Sanidad Militar para operación de ojos aquí? En los últimos 3 años, 400 operaciones. Y hoy tienen la inauguración del bloque quirúrgico, de pequeño porte, mediano porte y la farmacia. Y esto es lo último que se ha hecho, así que se dan cuenta que está bien bueno el hecho que son cosas positivas por todos lados. Ministro, Uruguay no tiene presente tropas en Haití, pero ¿hubo alguna solicitud respecto para lo sucedido recientemente? Primero la congoja y la solidaridad con un pueblo que ha sufrido mucho. Yo estuve en Haití en la misión de paz en el año 2008, un pueblo que sufre mucho, Y al cual hay que apoyar. El asesinato de su presidente en el día de hoy es algo que vuelvo a decir que nos causa congoja y que repudiamos. Sé que el gobierno, la Cancillería en específico, ha emitido una comunicación recién. Usted sabe que Naciones Unidas hace tiempo no tiene allí la misión de paz. Supimos tener un contingente muy importante, más de 1,000 compatriotas, yo estuve en ese momento allí, más de 1,000 compatriotas desempeñaron funciones en Haití. Tiene una institucionalidad muy débil y este tipo de circunstancias hablan las claras de situaciones en que hay que condenar con toda fuerza. Y ayudar de alguna manera, decía Javier García, creo que hasta a la luz de la situación, de los resultados, creemos que esas misiones llamadas de paz, misiones de Naciones Unidas, no cumplieron el efecto en absoluto que se buscaba en ese territorio. Todo lo contrario. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabrizio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.